porque hay una realidad. Adelanto de lo que va a ocurrir en minutos, así hay una realidad que ya te vamos a contar. 11 de la mañana, 7 minutos, es tiempo de Clinamen aquí como todos los martes en La Tribu. Buenos días, Noti Género. Buenos días. Muy buenos días, don Diego Sturwark. ¿Cómo le va? Bien, hace un par de martes que nos venimos preguntando qué hacer con Francisco. Un par de martes es una manera de decir, porque desde que pasó de ser Francisco y dejó de ser Bergoglio, si es que eso ocurrió, la pregunta está latente en nosotros. Entender a Francisco como actor político de una época y tratar de ir sobre esta pregunta un poco es lo que venimos haciendo en los últimos martes, ¿no? Sí, es un tema bien complicado porque por un lado está el más evidente problema de considerar que una autoridad religiosa es también al mismo tiempo o puede ser un poderoso actor político, como vemos que sucede con Francisco, no solamente en la Argentina, sino también en la región y podríamos suponer en Occidente y en el mundo. Pero hay una pregunta subyacente, más difícil de entender, que es ¿por qué es política la religión? Ya no porque un político es un actor político, digamos, ¿por qué Bergoglio es un actor que es evidente que forma parte y toma decisiones? Pero ¿cuál es el lugar desde el cual hace política la religión? Es un tema larguísimo, súper clásico, pero que hoy se actualiza de una manera que para muchos de nosotros era impensado, porque suponíamos que la dimensión religiosa imaginaria de la experiencia humana estaba distribuida en fenómenos populares, políticos, culturales, pero que se concentra nuevamente en un líder religioso y que la religión sea devuelta un lugar poderoso del cual hacer política, nos cuestiona, creo yo, doblemente. Hoy vamos a compartir una conversación que tuvimos ayer con Rubén Dri, filósofo, teólogo, docente universitario, autor de estudios sobre Hegel y la teoría de la liberación, entre muchas otras cosas que ha hecho y que está haciendo todavía el viejo Rubén. Pero nos parecía interesante poder ir un poco a lo que ocurrió en los últimos dos martes en un pequeño compiladito de la charla con los Horacios. Primero con Horacio Verbisky, después con Horacio González, hablando de Francisco y sobre todo su vínculo con la Argentina en esto que González dijo la semana pasada es una suerte de atmósfera de reconciliación. Escuchamos primero a Verbisky y después a González. Bueno, porque hay una realidad nueva, ¿no? Desde marzo del 2013 está ahí un actor nuevo que es el Papa Francisco. Eso es un cambio de esencia indudable. No es lo mismo el obispo Bergoglio que el Papa Francisco, aunque sean la misma persona. Ahí hay conveniencias de Estado, conveniencias políticas que cada uno maneja como le parece y que explican ese cambio de actitud. Y por otra parte, digamos, entre Bergoglio como provincial jesuita, Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio como cardenal primado de la Argentina y el Papa Francisco, son etapas sucesivas donde hay transfiguraciones de su personalidad y de su actividad. Digo, esta línea que él está desarrollando ahora no tiene nada que ver con lo que él hizo como arzobispo de Buenos Aires. Entonces esto explica, por supuesto, los cambios. Él además es un político muy hábil, cierra todo tipo de relaciones con distintos grupos políticos, celebra compromisos, negocia. Digo, está muy claro esto, ¿no? Digo, esto me parece que es la explicación y no es nada de horrorizarse, ¿no? Digo, bueno, que hay una atmósfera de cierta reconciliación, hay una atmósfera, digo, que no incluye la anulación de los juicios, pero que las dos cosas pueden marchar juntas, se notan en muchos discursos de Bergoglio y también de la presidenta. Son apenas insinuaciones, trazos muy internos del lenguaje público que sobre los cuales hay que estar atentos y descifrar. Pequeños testimonios, entonces, repasos de lo que ocurría en los últimos dos martes. Primero la charla con Horacio Verbisky, después con Horacio González. Y cuando hablábamos de esa atmósfera de reconciliación que mencionaba González, no es únicamente en el puente que puede ser entre el gobierno nacional, el kirchnerismo y la iglesia, sino también cómo se mete el pasado, cómo se mete en el ejército, cómo se mete la figura de Milani en todo eso, por qué la iglesia habla de posibles aperturas de archivos, temas que están rodeando justamente esta discusión también, ¿no? Claro, porque la reconciliación parece ser el camino por el cual actores que han redistribuido legitimidades aceptan trabajar sobre la idea de que no hay un antagonismo presente, digamos, sino que es un problema cómo se trata un antagonismo del pasado. Entonces, ese es un tema central, me parece, la nueva atmósfera, de la nueva atmósfera religiosa, y me parece que alguien como Rubén Dri es alguien que viene a señalar una cosa muy importante, y es que entre los 60 y los 80 la iglesia popular, la iglesia desde abajo, o en general el movimiento de curas por el tercer mundo, representó un desafío, un tipo de antagonismo social muy fuerte a partir del fenómeno religioso, ¿no? Entonces creo que esa voz también repone algo sobre la negación que existe sobre el hecho de que las luchas populares en América Latina tuvieron, dentro de la polémica en torno a lo religioso y la iglesia católica, un fenómeno de insurreccional, digamos, muy muy potente, que de cual no se habla. Además, se trata como de una reconciliación que no es simplemente una vuelta al pasado, porque por el proceso que se dio en la década y un poquito más pasada, fue cosechando el proceso una serie de legitimidades y una serie de adhesiones que hace que la reconciliación sea más grave, en el sentido de que tiene el consenso de sectores que antes jamás hubieran aceptado con la legitimidad de la figura de un papa como Bergoglio o de un jefe del ejército como Milani. Comenzamos a escuchar a Rubén Dri en la conversación que tuvimos ayer con él, pensar a Francisco como actor político. Lo escuchamos. Que a Bergoglio hay que analizarlo sobre todo como político. A mí me es muy difícil analizarlo desde lo ético y desde lo religioso, ¿no? Porque ahí ya sus contradicciones realmente son demasiado fuertes, ¿no? Él es un gran político, ¿no? Él tiene un gran político que además tiene un proyecto claro. Y el primer proyecto claro que tiene, que era llegar a ser papa. Eso fue el horizonte de su vida, y naturalmente lo consiguió por méritos personales y por circunstancias, ¿no? Todo esto se debe a determinado tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, cuando él estaba en Argentina, él había llegado a ser cardenal también por determinadas circunstancias, había llegado a ser cardenal y transformó la catedral, el púlpito de la catedral, en la cátedra de política, una de las cátedras de política más reconocidas en la Argentina, enfrentada directamente al proyecto nacional y popular que es el kirchnerismo. Cuando él es elegido papa, entonces él encuentra el lugar ideal para desarrollar su política y, por lo tanto, deja en la cátedra de la catedral a un no político. O sea, y expresado por él mismo, ¿no es cierto?, que él no iba a hacer política, porque ahora la política se hace desde el Vaticano, es decir, la hace Bergoglio desde el Vaticano, ¿no? Cuando aquí se discute sobre el matrimonio igualitario, sobre la ley de matrimonio igualitario, de hecho él saca un documento, es cierto que lo hace para unas monjas, pero finalmente es un documento que además se conoce, evidentemente él tenía también la intencionalidad de que se conociese, de que ahí se trataba de una verdadera guerra, ¿no es cierto?, del demonio en contra de Dios. Apenas elegido papa cambió radicalmente, porque ya dice: ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? Ahora, quien quiere creer que eso realmente es lo que él cree, bueno, que lo crea, ¿viste?, ¿no? Ahora, yo no puedo creer eso, pero a mí no me interesa analizar en último término las convicciones de Bergoglio. Me interesa analizar los efectos que produce su acción, ¿no es cierto?, y por eso analizarlo sobre todo políticamente. Hay un cierto desoriente en muchas de las personas que venimos charlando de justamente qué pasó con esa figura de Bergoglio devenido Francisco, ¿no? Como una cosa de, la verdad que no nos esperábamos esa mutación ideológica que solo se puede entender desde lo político, como decía Rubén. Sí, y me parece que uno de los puntos centrales de esa desorientación, no sé si siempre es explícita, ¿no?, es el juego de espejos con lo que fue el fenómeno del kirchnerismo. En el sentido de que la renuncia de Ratzinger en el Vaticano fue una de las condiciones que hicieron posible, una de estas circunstancias que nombra Dri, que hicieron posible que se elija a Bergoglio como papa, ¿no? A un papa, digamos, que cuyo origen es la el experimento político argentino y sudamericano, que lo podríamos decir a partir del 2001, cómo se construye legitimidad a partir de una crisis en la cual los movimientos sociales tienen un nivel de protagonismo muy fuerte. Y uno se pregunta, en la razón que va de Duhalde y su renuncia a Kirchner, ¿no se jugó una secuencia que es paralela, digamos, no nos hace pensar un poco en eso? ¿No hay ahí una relación? Y en general, la mutación que se le suele reconocer a los Kirchner, en el sentido de que hubo una sorpresa, llegaron de la mano de Duhalde, llegaron de la mano del peronismo, no tenían esos antecedentes, digamos, tan explícitos respecto del programa que después abrazaron, y la transformación que conquista a tantas personas, es decir, bueno, de repente el tema de los derechos humanos va en el centro, de repente unos gestos de desafío o de confrontación. Entonces, ¿cómo decir sí a la conversión de los Kirchner y decir no a la conversión de Francisco? Yo pienso que ahí hay una tensión, una puesta en espejo, porque además me parece que Bergoglio leyó muy bien ese fenómeno, en el sentido de que si con el tiempo el movimiento social como tal fue quedando subordinado dentro del armado de las políticas kirchneristas, incluido pero subordinado, en Bergoglio a veces el gesto es no tan subordinados. Además, es interesante lo que dice Dri respecto de cómo está bien. No sé si, no creo que Bergoglio crea esto en serio, que se lo crea, pero que lo importante son los efectos políticos, porque también para mí hay que pensar qué lectura, qué inteligencia de la Iglesia en leer el momento político actual se está expresando a través de este Bergoglio devenido Papa y en su en la transformación de su forma de ver las cosas y de su opinión sobre algunos fenómenos. Es decir, qué lectura está teniendo la Iglesia sobre, por ejemplo, los procesos políticos que se están dando en Latinoamérica. En respecto a esto que decía Nati, dos claves que nos da Adri para pensarlo: el populismo de derecha y la disputa por la propiedad de los pobres. Él puede desarrollar lo que creo que es realmente su concepción política, un populismo de derecha, o sea, una concepción propiamente eclesiástica realmente, o sea, una iglesia. La expresión más clara de esa política es una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Pero la expresión todavía más clara es que el catolicismo había permitido que el comunismo le robase a los pobres, cuando de hecho los pobres son de la iglesia. Entonces, y la política más clara acá son los curas villeros. Los curas villeros es el modelo de cura de la iglesia de Bergoglio, ¿no es cierto? Entonces, yo no voy a hablar contra los curas villeros. Yo puedo admirar incluso a los curas villeros, la acción que hacen, o sea, desde la ética, desde lo religioso, ¿no es cierto? Y además desde lo humano, que asisten a verdaderas víctimas de lo que es este sistema, pero por otra parte, realmente, con esa política vamos a seguir perpetuando el sistema. De hecho, no se pretende de ninguna manera hacer que aquel que es víctima del sistema se transforme en un sujeto transformador, es decir, en un protagonista realmente de una verdadera transformación. Digamos, toda esa la política de Bergoglio es una política en la cual el sistema no se cuestiona, digamos, en su raíz de ninguna manera, ¿no? Lo que no quiere decir que no produzca acciones con las que yo estoy de acuerdo, y no quiere decir que no produzca acciones a su vez que el movimiento popular a su vez debe aprovechar. Digamos, ese es otro nivel de análisis, ¿no es cierto? Entonces, en el que yo trato de moverme realmente, porque él, como político muy hábil, realmente produce efectos, abre cancha, abre espacios, etcétera, ¿no? Que naturalmente él piensa que los puede controlar, ¿no es cierto? El problema es, ya nosotros sabemos que cuando se abren los espacios y los pueblos avanzan, ¿no es cierto?, el control que se puede tener es relativo, ¿no? Hay unas cuantas cosas interesantes en este fragmento de la conversación con Rubén Dri, pero una que nos parece principal, que ayer la charlábamos, Diego, cuando salimos de la casa de Rubén después de conversar con él, es el tema de que nosotros no estamos acostumbrados a entender a la Iglesia y la formación dentro de la Iglesia como un espacio revolucionario. Tenemos, si se quiere, un recorrido político, militante, más ateo en un punto. Y sin embargo vemos en la potencia de lo que dice Dri cómo se puede entender a la Iglesia como plataforma de transformaciones sociales, ¿no? Sí, está bueno cómo hace esa diferencia entre una Iglesia como lo que sería una Iglesia para los pobres y en cambio lo que es una Iglesia unos pobres para la iglesia, digamos, una iglesia que lo único que hace es disputarse el control de la pobreza. Y en ese sentido, para mí, lo interesante de Dri es que te permite pensar radicalmente qué sería una iglesia de los pobres. Le pedimos que nos cuente un poco de esas experiencias radicales dentro de la iglesia y estas cuestiones que comentaba Diego al comienzo, experiencias en la década del 60, en la década del 80, que Dri detalló un poco cómo se puede inflamar de revolución un espacio que parte de la iglesia. Las dos décadas de lo que se denomina el Concilio Vaticano II, ¿no es cierto?, desde 1960 a 1980, por decir, ¿no es cierto?, o sea, con Juan XXIII y con Pablo VI, digamos, en el papado, y se produce el Concilio Vaticano II de 1962 a 1965, ahí se abre, lo que se produce es una apertura de la iglesia. No es que la iglesia se transformó en revolucionaria, se produce una apertura de la iglesia para poder abarcar un poco a todas las corrientes que en ebullición que se encontraban en ese momento, y ahí se producen, ahí se comienzan a producir transformaciones profundas. De hecho, comienza a surgir lo que es una verdadera iglesia popular, ¿no? Que ese fue el gran desafío que tuvo la iglesia en esas dos décadas. Toda Latinoamérica convulsionada internamente en el interior de la iglesia, ¿no? Nosotros poníamos en jaque realmente a la iglesia, siendo que no pretendíamos, estoy hablando como militante de un movimiento que fue de los curas para el tercer mundo, nosotros no militábamos directamente contra la jerarquía eclesiástica, no nos interesaba. Pero nos interesaba que todo lo que éramos nosotros fuese volcado absolutamente en la liberación popular. Y eso transformaba radicalmente a la iglesia. Ahí se produjo, por eso entre los mártires populares, voy a emplear la categoría mártir, ¿no es cierto? Entre los mártires populares de los movimientos revolucionarios latinoamericanos, yo te diría que casi que la mayoría pertenecían a la iglesia, o sea, a este tipo de iglesia, ¿no es cierto? O fueron formados de alguna manera por los movimientos cristianos que se encontraban en la iglesia, ¿no? Yo creo que eso era absolutamente necesario, terminar con eso. Bergoglio forma parte de eso, que militaban en contra precisamente de esta iglesia, ¿no? Entonces, ese fue el momento, yo creo, más brillante, digamos, desde lo popular, que produjo el cristianismo, me parece a mí, ¿no? Hablando de una historia más reciente. Escuchando esta conversación de ayer con Rubén Dri, filósofo, teólogo, docente universitario, para pensar a Bergoglio y a Francisco, o a Bergoglio que es Francisco, tratando de desentrañar eso. Diego, ayer me decías una cosa interesante, que es: no se puede pensar revolución sin el cuerpo, que es motivo por el cual tal vez nos cuesta un poco pensar que hay revolución posible desde la iglesia, ¿no? Bueno, sí, son las idas y venidas que el corazón de uno tiene con Rubén y con muchos compañeros que hacen política explícitamente desde principios cristianos, ¿no? Nada nuevo, la izquierda latinoamericana tiene estos dos componentes, tiene el componente más cristiano y tiene un componente más sensualista, por llamarlo así, ¿no? Que supone que buena parte de la eficacia del capitalismo consiste en degradar la dimensión sensual del cuerpo. Y entonces, ¿qué hacemos con el cristianismo cuando es una herramienta tan al servicio de esa devaluación del cuerpo? Y al mismo tiempo es evidente, cuando escuchamos a Rubén, algo que nos contaba ayer era que él estaba muy preocupado por la visita del Papa a Ecuador, porque él veía que el Papa llegando a Ecuador cristalizaba el ideal de Correa, de un cristianismo popular sin aborto, de un cristianismo popular con la mujer excluida, con la dimensión sensual del cuerpo excluida. Y uno escuchaba eso de Rubén y decía, bueno, si estamos pensando igual, ¿no? Entonces, este punto de afinidad con el cristianismo rehecho en la lucha, digamos, ¿no? Rehecho en una perspectiva de liberación bastante radical, muy radical, permite un tipo de diálogo, un tipo de intercambio que habitualmente no es simple. Pero me parece que sí, ¿no? Que este cristianismo que uno escucha en el mundo cultural nuestro, y yo pienso que además es parte de la crítica política del capitalismo, implica una elaboración muy, muy radical al modo en que el cristianismo ha sido un elemento fundamental de devaluación del cuerpo. Entonces, creo que esta discusión en la lucha, por decirlo así, o esta discusión en la crítica o en las izquierdas, es una discusión que hay que dar con compañeros como Rubén, ¿no? Indudablemente. Última parte de esta conversación con Rubén Dri, retomando el motivo por el cual hablamos con Horacio Verbisky: la canonización de Romero, Francisco por izquierda, Francisco por derecha. No, evidentemente no es un papa del Opus Dei, pero prepara la canonización de Arnulfo Romero con el Opus Dei. O sea, a ver, él no es del Opus Dei, pero trabaja con el Opus Dei, ¿no es cierto? Además, yo ahora había leído algo, no me interioricé bien, de que también estaba preparando un tipo de reconciliación con el lefebrismo. No tengo duda de que por ahí también va su política, ¿no? Y de hecho prepara la canonización de Arnulfo Romero, la preparó con el Opus Dei, ¿no? O sea, el Opus Dei la preparó prácticamente, ¿no es cierto? Y él canoniza a Arnulfo Romero y canoniza también a un culpable directo de el asesinato de Arnulfo Romero, que es Wojtyla, que es Juan Pablo II. O sea, y todos, por eso vuelvo a insistir, yo no lo puedo analizar desde lo cristiano, a ver como yo lo entiendo, por lo menos desde lo religioso, desde lo ético, porque cuando se canoniza a alguien en la iglesia se lo propone como modelo de práctica, modelo de conducta. Yo no puedo proponer entonces al asesino y al asesinado, ¿no es cierto?, como modelo de conducta. O sea, entonces ahí evidentemente está manejando, o sea, sí lo puedo entender políticamente lo entiendo perfectamente, ¿no es cierto? Hay una construcción de poder donde teje, ¿no es cierto?, con determinados sectores de derecha, con mucha influencia, etcétera, y con otros sectores de izquierda o populares, ¿no? Entonces así sí lo puedo entender, ¿no? Y es como trato de entenderlo y de manejarme al respecto, ¿no? Una saga para pensar a Francisco, Horacio Berbisky, Horacio González y ahora Rubén Dri. Sí, dos cosas me queda pensando. La primera tiene que ver con la del personaje de Francisco, ¿no? Creo que lo que Dri nos viene a avisar es un poco lo que decíamos al comienzo. No solo Francisco es un personaje político con una agenda y una intervención, sino que es una jugada muy compleja por reapropiarse desde un lugar conservador o populista de derecha, como él dice, del fenómeno de la pobreza que en América Latina los últimos años fue de una recomposición, fue una cierta insurgencia. Entonces, la capitalización de lo religioso, la monopolización de lo religioso como parte de la capitalización de lo político es un tema fundamental que del cual Dri nos está avisando, y yo creo que es un tema para profundizar. Me parece, digamos, más relevante las discusiones que se le abren a las izquierdas o a los movimientos libertarios a partir de este movimiento que de las elecciones del 2015 como tal. Pero quisiera decir algo más sobre Dri, sobre la figura de Dri. Cuando uno escucha a Dri, de repente puede uno reflexionar sobre el hecho de que en casi todas las luchas más importantes que se van dando en el país, sobre todo en los territorios, digamos, sin toma de tierras, digamos, sin luchas contra las mafias narco, digamos, sin luchas contra grupos terratenientes del norte del país, el factor cristiano de liberación está muy presente, y la historia esta de que habla Dri de los 60 a los 80 está muy presente como cultura, como ámbito sensible en el cual se crean los compañeros, como cultura comunitaria contra la destrucción de lazos. Y a mí me parece que este discurso que Rubén trae también nos avisa de que estos núcleos formados alrededor de estos valores son núcleos fundamentales actualmente en la resistencia contra el neoliberalismo y las mafias. Y un punto interesantísimo de Rubén es que no se para desde un lugar de intelectual, podría ser un intelectual de carta abierta hablando, y sin embargo él se para desde una posición del movimiento social, que también es su práctica cotidiana, que sigue siendo en la asamblea de Ángel Gallardo, de Juan B. Justo y Corrientes, ¿no? Sí, me parece que también en esta saga que armamos con los Horacios y con Rubén, de lo que se trata es de ver la influencia de Bergoglio, de la asunción como papa de Bergoglio a nivel de la política local, no solo en el orden de la macropolítica, es decir, cuando vemos esta cruzada de los candidatos o de los dirigentes políticos porque los reciba Bergoglio, sino a un nivel más capilar y micropolítico, donde quizás está viendo o quizás se puede percibir un pasaje de un horizonte de las militancias vinculado a los 70, que tuvo mucho auge durante la última década, y que quizás hoy esa perspectiva está mutando hacia una perspectiva más cristiana, más como hacia una visión misericordiosa de la pobreza, que no cuestiona la sociedad, donde la percepción de lo social no termina de transformarse en un protagonismo político de lo popular. Sí, una última cosita. Cuando conversamos con Rubén, le preguntamos una cosa evidente para nosotros, muy problemática, que es el hecho que Leonardo Boff y muchos teólogos de la liberación han hecho explícitos apoyos a Francisco. Ya no apoyos tácticos, sino apoyos muy contundentes, ¿no? Y entonces la respuesta que nos dio Rubén es que ya hace rato él veía una diferencia entre ciertos teólogos llamados de la liberación, que trabajan dentro, digamos, de la iglesia y esperan una aceptación o una participación dentro de las instituciones, y personas como Rubén, que dentro del movimiento de sacerdotes del tercer mundo han quedado excluidos de la estructura de la iglesia y mantienen entonces una apuesta un poco diferente. Me parece importante rescatar eso y rescatar que hace 20, 25 años Rubén Drin, en la Facultad de Ciencias Sociales, era ya un personaje que desde fuera de la iglesia y discutiendo la sociología de la religión, discutiendo la filosofía de Hegel como una filosofía de la liberación, se dedicaba, como hoy, 20, 25 años, a formar, acercarse a movimientos populares, organizaciones, en los barrios, en las facultades. Es admirable la producción de un tipo de constitución de profesor, de guía, de compañero como Dri, que va formando generaciones y va acompañando experiencias de lucha por fuera de la institución de la iglesia, con un nivel de crítica muy radical y recordándonos una y otra vez que la religión es parte de la antropología. No se puede negar la religión. Digamos, en torno a la religión se dan las disputas más importantes de la subjetividad. Ciudad de Trinamen.blogspot.com. Conversaciones así, en saga y discontinuadas.